Dígame, cierre puerta, ventana, tirante, manta, cobija, sube, tapa, voz y dilo. Botiro, botiro. Que escuchamos fue creado en base al pregón de un botellero de Bahía Blanca, mezclado con la incorporación de efectos y con una base electrónica. Es, tal vez, este tema uno de los más originales posteriores a la crisis de la Argentina del 2001. La creación pertenece a Ramiro Musotto y forma parte de su primer álbum llamado Sudaca. Ramiro Musotto falleció la semana pasada, bahiense por nacimiento y bahiano por adopción. Este notable percusionista se crió en Bahía Blanca y hace 25 años que vivía en Salvador Bahía. Ramiro Musotto, brillante percusionista, fue tal vez uno de los más virtuosos en la ejecución del berimbau. El berimbau es un instrumento monocorde afro-brasileño que se utiliza para marcar el ritmo de la danza marcial de capoeira. Ramiro Musotto fue un gran investigador de las posibilidades musicales de este instrumento. Se lo conocía también como el Hendrix del berimbau y fue adoptado por Brasil como hijo legítimo. Hace 25 años que vivía allí, donde trabajó con artistas como Daniela Mercury, Paralamas, Caetano Veloso, Gilberto Gil y Gal Costa, entre muchos otros. Su instrumento base era el berimbau, pero fue un excelente percusionista. Según Daniela Mercury, el mejor percusionista de Bahía y tal vez de todo Brasil. En Argentina solía compartir escenario con Kevin Johansen y en 2002 presentó en Buenos Aires su primer CD, que fue Sudaca, a cual le siguió Civilización y Barbarie. Ramiro Musotto se destacaba como percusionista en el país de los percusionistas. Musotto, más divertido que creído, comentaba que ser reconocido en Brasil por tocar el berimbau es como que un bandoneonista brasileño triunfa en la Argentina. De Bahía Blanca, donde se crió, a los 18 años se radicó en Brasil buscando expandir su universo musical. Siempre regresaba a su pago, venía, daba algunos conciertos, pasaba por Bahía Blanca y volvía a partir. Desde 1982 anduvo indagando ritmos brasileños, vivió y estudió en tres de los polos culturales brasileños, en São Paulo, en Bahía y en Río de Janeiro. En Salvador se instaló 11 años en el Pelourinho, que es el carozo negro del Brasil, y los baianos lo llamaban el milagro argentino. Recordamos de esta manera a Ramiro Musotto con alegría y compartimos más de su música. Somos, a nadie quitamos nada, pero no permitimos que nadie nos quite nada. Hazte oído nuestro para escuchar del otro la palabra. Ya no serás tú. Ahora eres nosotros. Fronteras, desconfía de quien mucho habla y escucha atento a quien sabio se calla. Quilla, Solteco, Tepehua, Quiligua, Maya, Mazahua, Mixteco, Otomí, Indígena, Acabuco, Zapoteco, Soque. Bueno, después de disfrutar la música de Ramiro Musotto, ahora los invitamos a recorrer los caminos de la memoria, ya que se cumplieron 33 años durante esta semana de lo que se conoce como la Noche de los Lápices. María Claudia Falcone tenía 16 años y fue una de las protagonistas de la lucha por el boleto estudiantil que le costó la vida en la llamada Noche de los Lápices. Aquel operativo criminal comandado por el comisario Miguel Echecolás el 16 de septiembre de 1976. Junto a ella desaparecieron Claudio de Hacha, de 16 años, Horacio Ungaro, de 16, María Ciocchini, de 17 años, Francisco López Montaner, también de 17 años, y Daniel Racero, de 18. Los que conocieron a Claudia Falcone cuentan que era abanderada y estudiante de Bellas Artes, vivía en La Plata y daba apoyo escolar en las villas de la zona. Lectora de Mario Benedetti y seguidora entusiasta de Sui Generis, le gustaba ir a bailar y militaba en la Unión de Estudiantes Secundarios. Le tocó vivir en un periodo histórico en el cual cambiar el mundo era un mandato y la solidaridad un pasaporte. Tenía 16 años y una montaña de sueños. Quería cosas que hoy, después de décadas de neoliberalismo, parecen mucho más lejanas que hace 33 años. Pretendía que todos tuvieran para comer, educación y un lugar donde vivir. El trabajo no estaba convocado en los reclamos porque en aquellos años todavía había empleo. Los que perpetraron la Noche de los Lápices empezaron haciendo desaparecer a personas para luego aplicar un plan económico que, continuado e intensificado en democracia, terminó excluyendo a la mitad de la población. Junto al sobreviviente Pablo Díaz, cuidaron embarazadas secuestradas en el pozo de Banfield. María Claudia fue salvajemente torturada en el pozo de Arana. Cuando tuvo la convicción que no llegaría a los 17 años, le dijo a Pablo: cada 31 de diciembre levanta la copa por mí. Hoy, a 33 años, los lápices siguen escribiendo por un país justo y solidario. Cuántas lunas que se van y nosotros esperando que despierte el corazón que parece estar quebrado. Todo que pasó. No me aleja de tu lado, cielo de un solo color, que me sigue enamorando. Hay algo que sigue vivo, nos renueva la ilusión, y en el último suspiro, el momento ya llegó. Con los dientes apretados, cielo de un solo color, en el alma está guardado. Escuchábamos nuevamente al grupo uruguayo No Te Va a Gustar con el tema Cielo de un Solo Color. Y en este bloque queríamos recordar que se acaban de cumplir 3 años de la desaparición de uno de los testigos claves en el juicio de Checolás, el responsable de la masacre de las Noches de los Lápices que recordábamos en el bloque anterior. Julio López desapareció en septiembre del 2006 a los 76 años, luego de declarar en el juicio al excomisario Miguel Checolás, quien fuera jefe de la policía bonaerense. López había estado también secuestrado por la policía en tiempos de la dictadura y su testimonio fue crucial en el juicio. La desaparición se produjo el día del alegato contra Checolás, que finalmente fue condenado a prisión perpetua por genocidio. La nueva ley de medios de servicios de comunicación audiovisual impedirá que los medios de comunicación estén en manos de quienes tuvieron vinculación con la violación a los derechos humanos. Y recordábamos a los compañeros de la Noche de los Lápices asesinados por la dictadura militar. Y la memoria, sin duda alguna, es un puente a nuestro modo de ver entre generaciones. y hoy nuevos jóvenes recuperan la historia, levantan las banderas y continúan la lucha. Así que ahora los invitamos a escuchar a Luis y a Santiago, dos militantes que acompañaron la radio abierta y el apoyo a la nueva ley de servicios de comunicación. Soy Luis Cabral, de JP Descamisado. ¿Por qué apoyamos esa ley? Bueno, creemos que es necesario tener una ley de la democracia, primero y principal, ¿no? Valoramos este proyecto en principio, porque es un proyecto que se viene trabajando hace años, digamos, es un proyecto que se viene trabajando por organizaciones sociales, ¿no? Es un proyecto que se debatió y creo que es uno de los proyectos más abiertos que hubo en todos estos años. Buenas tardes, yo soy Santiago, milito en Peronismo Militante y en este momento estamos formando parte de este espacio que se llama Juventudes Política por la Democracia, en el que se han acercado todas las organizaciones del campo popular a apoyar este proyecto de ley que nos parece que es urgente que se dicte. En primer lugar, porque es una incoherencia de que 25 años de democracia sigamos teniendo como ley de medios una ley dictada por Videla. En segundo lugar, porque nos parece urgente el hecho de que se termine con los monopolios en la comunicación, que son generadores de opinión, lo sabemos todos, que son destructores de gobierno democrático en todo el mundo, también lo sabemos todos, y porque hay un montón de espacios que han sido relegados, que no han tenido voz, que no han tenido opinión, y a esos espacios apuntamos a la pluralidad y a que esa gente pueda tener un espacio, por lo menos en condiciones igualitarias. Primero vamos a empatar y después vamos a ir por más, pero esto es urgente para que toda la Argentina, todos los argentinos podamos tener una expresión. Ya lo ha dicho el embajador de la ONU, que esta ley era un ejemplo en el mundo. Si este sujeto sale a decir que mañana en la Argentina se prende fuego, seguramente va a ser titular en La Nación y en el Clarín, y no así cuando sale a decir algo positivo de lo que se puede acá en la Argentina. Esto parte todo de un proceso, no lo empezamos nosotros, es antiguo, pero me parece que esto viene a terminar un poco, por lo menos, o a enfrentarnos un poco con el famoso colonialismo mental, ¿no? Acá no se puede, esto es una mierda, este país de mierda, si acá son todos garcas, si acá somos todos vagos. Con eso queremos cortar y me parece que esto es una herramienta fundamental para que podamos empezar a identificarnos como nación, para que empezamos a tener en cuenta que realmente tenemos muchos méritos y que hemos hecho mucho por este país y que es la lucha que tenemos que continuar. Inga, inga, inga, inga, el niño quiere mamar.

di cuenta enseguida que nada de esto sería difícil de abordar. Yo no creo en los milagros, pero a ver si hoy sucede. Una noche como aquella, donde tropecé con ella, a orillas del mar. Puse vela, paño rojo, crucifijo de Santiago. Y entonces, brujería. Escuchábamos a Los Tipitos, esta banda nacida en Mar del Plata, con su tema Brujería. Y también los músicos se beneficiarán con la aprobación de la nueva ley que permitirá que la información y los bienes culturales pasen a ser un derecho y no un bien de mercado. Y ahora invitamos a seguir compartiendo las voces de los compañeros que nos encontramos el miércoles pasado fuera del Congreso apoyando la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual. Yo soy María Lourdes, pertenezco al núcleo de oyentes de Grupo ALBA, de Radio de Madres, de Plaza de Mayo. Un fuerte saludo para todos los oyentes de esta hermosa radio que tienen en el barrio de Honorione. Y bueno, yo humildemente les voy a decir que me encuentro acá por el tema de la ley de radiovisión, que es una ley muy importante para los pueblos, para los que no tenemos voz. Bueno, y que esta ley tiene que salir, y lo importante de todo es que nosotros, el pueblo, concurra. Acá no sabemos si va a salir hoy o mañana, pero el pueblo es el que tiene que hacer, el que tiene que dar los empujoncitos a los legisladores para anotar qué es lo que quiere el pueblo, porque no puede ser que tengamos una ley hegemónica, ¿no?, de 30, 40 años atrás, que lo han echado los militares, los militares en ese momento, de los golpes que siempre dieron, sí, siempre lo dieron, pero con la oligarquía. Entonces, bueno, hoy, si ellos no hacen golpe con armas, porque las armas matan de otra forma, pero la están haciendo de esta forma, matándonos con lo mediático, ¿no? Que es con lo que escuchamos todos los días en los canales de televisión, qué sé yo. Todo malo, malo, nada creativo, nada para las criaturas, nada para los padres. Y bueno, yo pediría al pueblo que estemos acá, en el Congreso, que es muy importante todo esto. Y la militancia ante todo. Bueno, los saludos a todos, un gran beso y abrazo para toda la gente de Don Orione, que también tengo parientes por este lado. Y bueno, gracias, gracias a todos y besos. Buenas tardes a toda la gente de Don Orione, mi nombre es Silvia Fernández, soy cronista movilera de Canal 7. Estamos cubriendo la radio abierta que se realiza frente al Congreso Nacional. Esta radio abierta tiene que ver con el respaldo para la propuesta del proyecto de ley de servicios audiovisuales y la posibilidad de que esta propuesta permita a medios más chicos, a medios alternativos, a medios comunitarios,